cuando todo se complica y no te dan las cifras. En esta calle venden robas o recitas. Yo le pregunto al Cora cuánta droga necesita. Mezclo las pistas, salgo de casa, pienso en mi hija. Le fallo si no vuelvo con el paper al final del día. Veo pasar mi life delante de mis ojos cuando los suyos brillan. Entro en mi párrafo y saco cuchillas. Deja que caiga mi palabra en tu rutina. Y cuando tu mente se abra voy a estar para bajarte en línea. Diciendo guacho todo se termina. For real, salen buscando feedback, pero su mierda no flipa. Por eso yo respeto al que respeta. Y cada que destapo el frasco me quedo buscando respuestas. Como quebrar detrás de la puerta cuando me siguen la huella. De dónde sale esta letra, maniobro de pura cepa. Fuck, no hay lugar para resentido. Cuando algo no encaja, el tiempo es el primero en decírtelo. El odio es efímero, un porro encendido. Ya josé en el lodo, donde mierda está mi prestigio. What? Pura cepa, motherfuckers. Back to the game. Caro el viaje pa' Chingolo y no reparo en gastos. Escribo y lloro diamantes de sangre desde lo alto. Por mi gente muero y mato, al miedo no le escapo. Ensombrezco el lado luminoso en modo abstracto. Juego en cualquier terreno y traigo el campeonato. No me encharto ni él y me rescato, fiel al pacto. Argentina cautiva en la doctrina que imparto. Grabo mierda desde arriba hasta quedar exhausto. No han habido tantos muertos desde el holocausto, pero los escucho a ustedes y me estallo un rato. Estoy solo en el espacio, ya los tuvo Andros. Me divierto tanto a tino barras como dardos. No tengo amigos ni eri, tengo hermanos. Mantengo mi sonido, no tengo contratos. Si veo a Celoji en la calle lo zarpo. Deje de drogarme, no es ser un bardo. No tengo amigos ni eri, tengo hermanos. Mantengo mi sonido, no tengo contratos. Si veo a Celoji en la calle lo zarpo. Deje de drogarme, no es ser un bardo. Entro y salgo de la boca del lobo. Esto no es coca, bobo. Rapeo mi bronca y se te explota el globo. La marca de tu visera rocha no borra el hecho de que vos llevas la marca de la gorra. Corran, estoy con mi cachorra. Si pico cachorra, no me representan tus compa, careta, compa, chorra. Pónganse la capucha y muevan la capocha. Si saben de qué trata, che, pema negrata que ococha. Mando esas ratas a la concha de su viejo. No me mojo con pendejo. Me enojo como Dani Trejo. Yo no hago palma, pero no me dejo. Monto la fiesta, pero no festejo. Estoy volando lejos. Sigo pensando que el nombre pesa más que el cobre. Por eso ni famélico me siento pobre. Callado siempre vuelve el doble, el rey homeless. Me da más asco que una vieja en topless, yeah. La yaya puede estar chingolo, guacho.